10 de la mañana, 19 minutos, como te dijimos en el comienzo del programa, nos íbamos a poner en contacto rápidamente con Cosquín, más precisamente con Inés Rumel, que es de la Asamblea Vecinal de Cosquín, para que nos cuente cómo viene sucediéndose esta caminata y presentación de las firmas conseguidas hasta el momento para pedir al municipio y esta especie de audiencia pública vinculante. ¿Estás ahí, Inés? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy buen día. Contame cómo vienen sucediéndose las cosas por Cosquín. ¿Ya empezó la caminata? ¿En qué momento los encontramos? Bueno, en este momento nos estamos juntando aquí en la Plaza Folclor para iniciar la caminata. Lo que hicimos ya a las 9 de la mañana fue la entrega de las firmas al Consejo Deliberante aquí en Cosquín. Entregamos los originales de las firmas, que suman 1019, que es un número muy importante, suena de repente poco, pero es bastante, pensando que nuestro intendente del proyecto Cosquín, intendente Musso, ganó solamente con 3.270 votos. Claro. Entonces, entregando ahora más de 1.000 firmas es bastante importante. Bueno, ¿y qué queremos con estas firmas, no? Exactamente. Estamos solicitando una audiencia pública, como nos garantiza la ley orgánica municipal. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedir una audiencia pública para hablar los temas, en nuestro caso el tema de la autovía de montaña. Queremos que él convoque a toda la población, porque es un derecho ciudadano que hasta ahora no se ha cumplido. Esto más allá de la expectativa que hay de que le pongan fecha a la audiencia pública que tiene que llamar el gobierno de la provincia de Córdoba. Esto sería algo netamente local, un reclamo local para poder conversar y que lo que se decida en ese momento sea vinculante, y pero a nivel local. Sí, no es una audiencia pública. Según todo el trámite con el estudio de impacto ambiental para la autovía, ¿no? Y la aprobación por una licencia ambiental. Eso es muy aparte. Lo que pedimos acá es muy local de Cosquín, por eso nos dirigimos al intendente Musso y al gobierno municipal con el Consejo Deliberante entregando esas firmas. Pedimos la audiencia vinculante acá, que nos escuchen y también que expliquen cuáles son sus proyecciones, porque el intendente hasta hoy lo único que ha hecho era una publicación de algunos argumentos vía Facebook, pero nunca entra en un diálogo público con la población. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál había sido la actitud en estos meses que vienen corriendo de parte del intendente de Cosquín? Me lo has contestado ya, pero bueno. Después lo que te quería preguntar era cómo sienten la calle, porque nosotros como vecinos de Punilla cada tanto vamos a marchar a Cosquín y sentimos esa situación de como nos pasa cuando marchamos por La Falda o por otros pueblos, donde hay gente del pueblo que se suma a las marchas, a las movilizaciones, y otra que está mirando ahí atenta y hasta pareciera que no está de acuerdo con la situación. ¿Con qué clima se encuentran en estos meses de proyecto Autovía? ¿Han podido caminar por la calle? ¿Con qué se encuentran? Bueno, la verdad, todas estas semanas de juntar las firmas a través de mesas de información en las distintas plazas fue bastante positivo, porque la verdad, la mayoría de la gente, aunque algunos de repente no quieren firmar, pero igual están preocupados por el tema de la autovía, están preocupados por el agua aquí en Cosquín, porque desde hace tiempo tenemos una crisis hídrica y saben que si se daña la sierra, si se corta más árboles en la zona roja de nuestras tierras, que el tema del agua va a ser peor aún. La gente está muy preocupada. Alguna gente de repente todavía no tiene tan clara su opinión porque todavía se quiere informar, pero la mayoría de la gente con quienes nosotras hemos hablado dice no a la autovía de montaña, pero sí que de repente se necesita una autovía en trazos alternativos para tener un mejor acceso, no sé, a Córdoba o al norte también, ¿no? Bueno, de hecho Cosquín lo tiene, ¿no? Toda esa Cosquín tiene esa derivación, justamente, que imaginamos se ha construido para que en el verano no se atore tanto, que son un poco los argumentos que vienen diciéndose tanto con respecto a esta autovía. ¿Y cómo ven desde Cosquín el movimiento, digamos, de asambleas vecinales que se va produciendo en todo el valle? Porque yo recuerdo en el verano, cuando estalló un poquito esto de la multiplicación de asambleas, siempre la referencia era tanto San Roque como Cosquín. ¿Cómo están viviendo ustedes el nacimiento de las nuevas asambleas? Sí, nosotros todos formamos parte de la Asamblea Punía, ¿no? Con San Roque, con Viales Macé, Santa María, Cosquín y los diversos pueblos más allá, Casa Grande, Valle Hermoso. Todos formamos una asamblea de las asambleas, la Asamblea Punía, y tenemos objetivos en común, pero también cada pueblo tiene su asamblea con acciones propias. Y claro, la entrega de firmas es una. Y también las necesidades de cada pueblo pueden ser específicas. Por ejemplo, Cosquín se preocupa, cuando uno habla con la gente y también con los comerciantes, se preocupan mucho quedar muy aislados, ¿no? Que el turismo ya no venga en cantidades para acá, porque una autovía significaría que los autos seguirían de largo hasta la falda, ¿no? Sin parar acá en Cosquín. Claro. Entonces, cada pueblo tiene su preocupación un poco específica. Aquí los barrios, La Mandinga, Pan de Azúcar Este, están, por ejemplo, encima de un yacimiento de uranio. Eso es también muy, muy, muy particular de Cosquín y de Santa María también. Entonces, cada asamblea levanta sus temas, pero también todos unidos en Asamblea Punía también. Inés, te agradecemos mucho el contacto. Lo único que me queda preguntarte es nuevas fechas, nuevos pasos a seguir, cosas que vengan en agenda para la Asamblea de Cosquín y para la Asamblea de Asambleas, para toda la Asamblea de Punilla. Sí, bueno, tenemos varias acciones. Por ejemplo, el viernes va a haber a las 6 una actividad en Córdoba, en la Universidad Nacional. Yo ahora no tengo el dato tan presente, pero ahí yo sé que está el gallego con ustedes y seguramente puede informar. Sí, sí, ahora también completamos eso. El martes tenemos una actividad también en Córdoba, ante Secretaría de Ambiente. Vienen muchas actividades ahora, que ahora no tengo la agenda a la mano, pero el gallego seguramente nos puede hacer el favor de anunciarla. Eso no te preocupes. Inés, muchísimas gracias. Suerte con la caminata, que salga lindo. Tal vez te molestamos en algún otro momento durante el programa para que nos cuentes cómo sigue la caminata, que salga todo muy bien por ahí. Y mucha suerte con la entrega de firmas. Ojalá que no caiga en saco roto las firmas y la voluntad y la preocupación de los vecinos de Cosquín. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Escuchamos a Inés Rumel, de la Asamblea Vecinal de Cosquín. Bueno, ya la actividad un poco fue al revés de lo que teníamos pensado. Pensamos que la caminata terminaba con la entrega de las firmas, pero eso fue lo que primero que hicieron. Así que, bueno, ya está todo dispuesto y listo para marchar una vez más por las calles de Cosquín. No será la primera vez.